acompañados en Mañana Rota por dos individuos con sus instrumentos que acabamos de escuchar recién. Que acabamos de escuchar su versión grabada, que es muy interesante, de una música, de una mezcla de cuestiones medio como étnicas, pero electrónicas al mismo tiempo. Pero Manuel Palacios, preséntelos. Estamos con el dúo Ampersand, ¿es así? ¿Se pronuncia bien? Está perfecto. Bien. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos, un placer estar bienvenidos, aquí. Bienvenidos. Preséntense, por favor. Yo soy Kevin García, bueno, venimos desde México, esta es la tercera vez que estamos aquí en Argentina y muy felices de estar nuevamente aquí en Radio La Tribu. ¿Y son de Jalisco? Así es. Así es. Yo soy de Guadalajara. Ay, cómo quiero Guadalajara. Que acabas de ir, ¿no? Sí, sí, que tengo grandes un saludo amigos allá a Guadalajara. Sí, no sé, no, al Oscar, a Anguis, no sé si, bueno, después vamos a hablar ahí. Después hablamos de los conocidos, de las coincidencias. Sí, y Kevin sí, sí. Es de Puerto Vallarta, que es, bueno, pues en la costa de Jalisco. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es un lugar muy bonito, no, también. No trajiste tortas ahogadas, ¿no? No. Esta vez no. Ah. Trajimos puro salsa habanera. Ah. Uy, qué rico. De Yucatán. ¿Qué estábamos escuchando recién? Escuchamos Baquiné, que es el primer sencillo de lo que será nuestro tercer álbum de estudio. Es una exploración que estamos haciendo con recursos que ya habíamos estado utilizando, como es la poesía musicalizada y la electrónica. Pero en este tercer álbum nos enfocamos un poco más de lleno tanto a la poesía musicalizada, o sea, todos los temas son poemas musicalizados. Bien. Y todos los temas, predominantemente, está el elemento de la electrónica, ¿no? Hay géneros variados también, como en este caso es como afrobeat, pero también habrá algo de huayno, habrá algo de canción cardenche, que es una música tradicional de México. También hay algo de danzón, de un poema que musicalizamos de Nicolás Guillén. Habrá también algo de rock. Y bueno, como se caracterizan los discos de Ampersand, es un poco chile, mole y pozole, como se dice, sí, allá en México, que es una expresión que no sé si se podría entender aquí como tutti frutti, o no sé, sí, cómo, sí, decir, claro, que buscamos que tenga variedad. No nos quedamos tan tranquilos con un solo sonido, nos gusta estar moviéndonos. Y bueno, muy bien. Y se mueven con instrumentos, o sea, hay distintas versiones del grupo, la más electrónica que escuchamos recién. Y bueno, hoy trajeron algo para compartir con nosotros y no sé en qué formato se están presentando también. Mañana vamos a presentarnos, hoy vamos a La Plata y nos vamos a estar presentando en formato de dueto, y el sábado estaremos aquí en Buenos Aires en el Café Vinilo, compartiendo la noche con Tommy Lebrero. Y bueno, en esta ocasión venimos en formato de dueto, pero el instrumental que manejamos, pues bueno, son estas que se llaman jaranas, que son instrumentos coloniales de México, con el que llegaron con los barcos en la colonia española, y que han evolucionado muy poco a lo largo de todos estos años, y son instrumentos con los que se toca una música tradicional que es muy conocida como son jarocho, claro, aunque tendrá muchos nombres. Sí, sí. De la zona de Veracruz, ¿no? De la zona del sureste, de Veracruz principalmente. Y además de estos instrumentos, también traemos obviamente la guitarra criolla, también traemos unos elementos electrónicos para bien, unos bueno, samplers y unos sintetizadores. Disparan ahí. Disparamos algunas cosas, entonces vamos a tener algunos temas también de electrónica y qué bueno, mostrando un poco esto que les decimos que hacemos. Y bueno, ¿nos quieren mostrar algo así en directo? Yo estoy ansioso, perdón. ¿No estás ansioso? Yo quiero escucharlo, lo veo con las jaranas. Claro. Y quiero que la tiene agarrada como un bebé, aparte. Sí, sí. Es su bebé. Bueno, si quieren compartirnos una canción. Sí, claro que sí. Bueno. ¿Cuál hacemos? Madre Tierra. Va. Vamos a compartirles ahora Madre Tierra, que es un tema de Sindhu Cano. Y bueno, estos son los instrumentos tradicionales que traemos de México, aunque la música pues es más contemporánea. Alimentará con la verdad. Así como tonta. Levitando. Aparte, verte y después escucharte. Verte y además escucharte. Ya saben, así que los que verte. Están escuchando tienen que verla. No, te quiero decir, yo te veo y de repente sale eso así como de adentro, es fantástico. El duende. Claro, es la magia de la música, ¿no? ¿De dónde sale eso? Bueno, muy bien. También tu magia, supongo, no solo de la música, ¿no? Pues también a lo mejor. Es muy modesta, muy modesta. Muy bien. Tienen que verla porque en realidad tiene así como una apariencia, es encantadora de apariencia, me encanta una cosa dulce, una cosa así como... Y sale esa energía así como... Muchas gracias. Me encantó. Bueno, hoy en La Plata, ¿dónde es? ¿Recuerdan? Hoy estamos en el foro, se llama C'est la Vie, y es un ciclo que se llama Vermouth. Vamos a estar compartiendo allá también con un artista local. Nahuel. Ajá. Local, y y bueno, es en punto de las 9 de la noche, creo. Bien. Uh-huh. Para la gente que nos está escuchando tal vez por allá, que se dé la vuelta. Y bueno, luego estaremos aquí el sábado, que es 26, en el Café Vinilo, compartiendo con Tommy Lebrero, un sí. amigo. Así es. Yo he recitado con Tommy Lebrero varias veces. Nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a Tommy en una de sus excursiones a México, y a partir de eso también nos volvimos amigos y hemos compartido ya escenario también varias veces. Bueno, les comento así de rápido, después de Buenos Aires nos vamos para el Café del Teatro en Paysandú, el 1 de febrero, y luego cerraremos esta gira en el Centro Cultural España en Montevideo el 6 de febrero. Y bueno, nos regresamos a México a seguir con nuestro disco. Muy bien. ¿En qué proceso está ahora el nuevo disco? El disco está en algunos temas más avanzados que en otros. En algunos temas ya grabamos bastantes cosas y la programación está también bastante avanzada. Y en otros temas todavía se están definiendo para dónde se va a ir el arreglo, incluso claro. Hay algún tema que todavía la estructura está jugada, o sea, estamos trabajando en ella, o sea que está un poco diagonal el proceso, ¿no? Vamos tratando de avanzar con cosas para poder ir mostrando, pero sí hay canciones que están todavía bastante en cueros, ¿no? ¿Y son todo autoproducido? Sí, voy a preguntar. Sí, completamente, nosotros estamos produciendo, bueno, anteriormente en los otros discos que tenemos, nosotros hemos tenido, digamos que, la rienda de nuestras producciones. Y ahora estamos tratando de abrirlo y estamos trabajando con otros productores musicales. Bien. Como el caso del tema Vaquiné, que fue producido por Jerónimo González, un músico tremendo de allá de México, también de Veracruz. Bien. Él toca en una banda que se llama Sonex. Y el arreglo también tuvo mucho que ver el hermano de Sindhu, que se llama Nirul Cano, que también es un músico tremendo, que él hizo más la programación étnica, digamos. Claro. Y bueno, en algunos temas estamos siendo apoyados en la producción musical, como con Juan Pablo Villa, que es un músico tremendo. Un músico tremendo que ha venido para acá, Argentina. Recientemente estuvo el año pasado con un proyecto que se llama Cuatro Minimal y estuvo haciendo mancuerna con Mariana Barak, creo. Mariana Barak, sí. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, también eres un cantante tremendo. Extraordinario. Que maneja muchísimas técnicas vocales y estamos haciendo con él una canción coral. Mira qué bien. En trío y donde también metemos algunos samplers y cosas electrónicas. Muy bien. Entonces eso, estamos ahí como abriendo el espectro con otros músicos, ¿no? Como que estamos soltando un poco eso que habíamos atesorado tanto nosotros, ¿no? Que creemos que ya está en un punto que lo podemos abrir sin que corra el riesgo de que pase nada malo. No, todo lo contrario. Hablaba, ¿entendí mal o es un disco que ustedes le ponen música a poesías? Exactamente. Son de diferentes autores. De diferentes autores hispanos, sobre todo. Mira. ¿Y cómo hacen la selección? Uf, es mucha prueba y error, o sea, muchos libros y muchas exploraciones con los poemas y de pronto unas fluyen muy bien, otras no. Por más que quieras el poema y por más que te encante, no pasa, no da. No claro. Y bueno, hay un tema de Miguel León Portilla, que es también una eminencia de la cultura anagua allá en México. Está ahora muy grave de salud. También quisiera extender un abrazo a su familia, si es bien. Que alguien nos está escuchando, y mandar luz a su salud, a su estado físico, para que se mejore, porque sí es una persona muy valiosa para nosotros. Y bueno, hicieron canciones con poesía de él. Sí. Uh-huh. No sé si nos quieren convidar alguna, esa en particular o alguna sí, otra. Sí, esa estaría en el primer disco, tal vez. Está por ahí en uno de los que te dimos, pero bueno, lo podemos hacer no en vivo. No nos queda mucho tiempo, por ahí uh-huh. podemos hacer una canción más. Ok. Y antes recordemos, bueno, cómo los pueden ubicar en redes claro. sociales, dónde escucharlos. Estamos en todas las redes sociales como Ampersand. Ustedes ahí nos pueden encontrar y seguir en las giras, en los viajes. Y toda nuestra música también está disponible en plataformas digitales, ¿no? Uh-huh. Pues les recordamos, hoy vamos a estar en La Plata, en el Ciclo Bermú. Y el sábado en Café Vinilo, ¿a partir de qué hora? A las 9 de la noche. Buenísimo. Perfecto. Ahí estaremos seguramente. Uh-huh. Bueno, y nos vamos con una canción. Sí, hagamos libro de cantos para mandarle buena vibra a Don Miguel. Excelente. A mí, ajá. Has venido a cantar, tan es la cabal. Has venido. Muy bien. Para Don Miguel. Justito a tiempo, justito a tiempo. Para él sí, vamos a dedicárselo, ¿no? Nuevamente. Sí, sí, sí. Para Don Miguel León Portilla, que se mejore, y un abrazo pues para toda su familia, si es que alguien nos está escuchando. Bueno, gracias por estar. Yo creo, no sé, ¿existirá alguna persona mala en el mundo con jarana? No sé. Parece que es difícil, ¿no? Ay, no alguien sé. Que esté con jarana y que sea mala persona. Hay unos diablillos no. por ahí. Hay diablillos, ¿no? Hay unos diablillos. Sí. Que no es que sean malos, pero ah, cómo son mendigos. Ah. Sí, ¿no? Bueno, gracias. ¿Qué jarana? Muchas gracias. Ah, los porque jarana acá antiguamente se le decía la jarana a la joda. A la fiesta. Sí, bueno, la... tiene que ver. Pues por eso, nosotros traemos la jarana al hombro. Bueno, así que bueno, el seguro sábado nos vemos ahí en... Muchísimas gracias. En la plata, gracias. Y nosotros nos vamos porque... Nos reencontraremos mañana a las 10 de la mañana. Se ha roto la mañana aquí en Mañana Rota, así que gracias Mary, gracias Nati, gracias Manu. Y nos escuchamos mañana a partir de las 10 aquí en el aire de La Tribu. La Tribu. 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. FMLaTribu.com. Encendida.